Sanitané y especialmente al nuevo espacio titulado Periodista del Siglo XXI. Para nuestro primer entrevistado es un periodista de sección, don Santiago Vázquez, periodista de investigación y divulgación de los temas parapsicológicos con una amplia trayectoria profesional a pesar de su juventud. Tiene un amplio historial de programas de radio y televisión y actualmente dirige y presenta el programa Más allá de la realidad en Radio Nacional de España, Radio 1, que desde hace unos meses se puede oír a través de internet. Buenas tardes, Santiago, y muchas gracias por esta facilidad que nos da para hacerte una entrevista, que te agradezco tanto en nombre de todos los que hacemos comunitario como de los muchos lectores que cada vez son más, que se van a ver muy gratamente sorprendidos al ver. Un placer estar con vosotros aquí esta tarde. Un saludo muy cordial para todos. Eres un especialista en parapsicología, como he dicho anteriormente, y te has dedicado a la investigación y la divulgación de ella. Muchas personas, sin embargo, confunden la parapsicología con el esoterismo, que son dos campos totalmente distintos. ¿Podrías explicar qué es la parapsicología? La parapsicología es una ciencia. Esto es muy importante decirlo y no me cansaré nunca de repetirlo, porque en 1969 fue reconocida como tal por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y posteriormente también por la UNESCO, con lo cual nos encontramos ante una disciplina científica de la que se desprenden más de 400 cátedras en todo el mundo dedicadas al estudio de la parapsicología. Si bien el término etimológicamente no es correcto, porque realmente la parapsicología debe llamarse, como bien enseñaba el profesor Gomosa, parapsicobiofísica. ¿Por qué? Voy a explicarlo brevemente. Porque esta disciplina se encarga de estudiar fenómenos puramente parapsicológicos, por ejemplo, la clarividencia, la telepatía, la precognición. También se encarga de estudiar fenómenos parabiológicos, por ejemplo, los ectoplasmas, y también los parafísicos, la meditación, por ejemplo. Es decir, que abarca todo un conjunto también de disciplinas científicas que van a aglutinarse precisamente lo que es la parapsicofísica, es decir, parapsicología, antiguamente conocida como metapsíquica, como se conocía. Y esta ciencia, por resumir mucho, claro, porque solamente hablar de lo que es la parapsicología nos llevaría mucho tiempo, se encarga de estudiar aquellos fenómenos que son precisamente paranormales, es decir, que no son usuales, que no son corrientes habituales y que, por lo menos hasta el momento presente, no se pueden explicar con los conocimientos actuales. Eso es básicamente la parapsicología. Si ya hablamos de otros contextos esotéricos, ocultistas, por ejemplo, la magia no está dentro de la parapsicología. Me alegra mucho esta pregunta, Ana, porque me da pie para decir esto. Hay todavía personas, no solamente en España, sino en Europa y en el mundo entero, que coinciden magia con hechizos, con otra serie de actividades esotéricas y ocultistas, con lo que es la parapsicología. Esto es lo que hay que dejar muy claro. ¿Consideras que la parapsicología en España está reconocida y tiene un apoyo institucional y académico, científico también, que debiera tener como una ciencia que es, o por el contrario, está generalmente proscrita dentro del mundo académico, sobre todo, porque si no recuerdo mal, en Utrecht, en 1953, se creó la primera cátedra de parapsicología? Sin embargo, en España ha habido un intento por la Universidad Autónoma de crear una, cuando vimos un departamento de una cátedra, que parece que la cosa, no sé si sigue adelante, pero que tuvo muchísimas críticas. Yo confío, Ana, que pronto, muy pronto, tengamos por menos una cátedra de parapsicología en España. No, la parapsicología en España actualmente está, vamos a decirlo así, ha caído desde hace ya muchos años en un desprestigio. Pero en realidad es un círculo vicioso, porque si no hay nadie desde una cátedra que explique desde un punto de vista académico qué son los fenómenos paranormales, difícilmente el público, los españoles en este caso, se pueden hacer una idea de lo que es realmente la parapsicología. Existen divulgadores, le hace mi caso, por ejemplo, que llevamos años trabajando en este sentido, de poner la parapsicología en su lugar y de que se la reconozca como una auténtica disciplina científica, si bien hay fenómenos que no se pueden llevar al laboratorio, pero muchos otros sí. Por ejemplo, el fenómeno de las psicofonías, ese sí se puede llevar, la telepatía se ha llevado muchísimas veces, la clarividencia también, las experiencias fuera del cuerpo. Exactamente, los ectoplasmas también se ha llegado a cortar, cosa que no se va a hacer. Un ectoplasma que salía en Barcelona en 1968 de la boca de una medium en trance, y se analizó ese trozo de ectoplasma. Es decir, lleva al laboratorio los fenómenos que se puedan investigar. Pero hay otros que son etéreos, ¿no? Claro, hay otros fenómenos que es imposible constatar, por ejemplo, las experiencias de la causa de muerte, o muertes clínicas, muertes aparentes, más propiamente hablando, ese fenómeno no se puede de ninguna forma estudiar en el laboratorio. Y muchos otros, por ejemplo, las apariciones, fantasmas y espectros. No podemos coger a un fantasma, una aparición, a un espectro. ¿Visitarlo a una hora determinada? Claro, no podemos. Pero sí hay fenómenos que, como digo, en muchas cátedras en todo el mundo se han investigado y se siguen investigando. Y en España tenemos que luchar todos los estudiosos y divulgadores de esta ciencia tan apasionante, tenemos que luchar para que eso se consiga y la parapsicología tenga su sitio. Porque, y termino la respuesta ahora, los grandes, curiosamente, los grandes investigadores de lo paranormal o de la metapsíquica han sido eminentes hombres de ciencia. Por ejemplo, Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge, Sir William James, varios de ellos, Richet, por ejemplo, premio Nobel, varios de ellos premios Nobel. Es decir, que no se ha dedicado al estudio de esta ciencia una persona iletrada, no, es que se han dedicado hombres de ciencia que además iban precisamente a desenmascarar el fraude, iban a estudiar los fenómenos y a buscar una explicación de por qué se producía ese fenómeno de una forma natural, y no pudieron explicarlo. Por tanto, algo habrá en todo esto de lo paranormal. Has nombrado antes al famoso profesor Germán de Mosa, que fue verdaderamente el introductor de la parapsicología en España. Sí, así fue. Y un señor además que se puso para hablar de la importancia y la categoría que tiene la parapsicología en la parte. Que, aparte de tu trato personal y de tu también conocimiento que pudiste adquirir a su lado, ¿qué te enseñó, si lo pudieras reducir en pocas palabras, don Germán de Mosa con respecto al estudio de la parapsicología? Me enseñó muchísimas cosas en muchos años de fraternal amistad, pero sobre todo voy a resaltar una de esas cosas, y es que siempre hay que tener amor por la verdad. Aunque después de estudiar un fenómeno uno llegue a una conclusión que va en contra de lo que uno pensaba, exactamente, que va en contra de lo que uno pensaba, o que de alguna forma ataca lo que uno creía que podía ser, está por encima el amor por la verdad. Siempre. La honestidad, el rigor. Don Germán de Argumosa, si tuviéramos que calificarlo con alguna palabra, una de ellas sería el rigor. El rigor, la objetividad, la seriedad a la hora de tratar los temas, y ser sumamente escrupuloso, porque hay que serlo. Y siempre me enseñó que en esto de la parapsicología siempre tenemos que movernos en el campo de las hipótesis, porque no podemos afirmar nada, no se puede demostrar nada ni afirmar. Dentro de un fenómeno encontramos hipótesis más, una hipótesis más plausible que otra segunda, una tercera y una cuarta a lo mejor. Pero siempre dentro de unas hipótesis. Me quedo con el rigor de don Germán de Argumosa. Como filósofo, bueno, realmente este era un hombre, digo, es hablado en presente, yo creo que sigue existiendo, en otra dimensión. Pero realmente manejaba muchísimos campos del saber, humanidades en general. Entusiasmaba, por ejemplo, la teología, los fenómenos místicos, por supuesto la filosofía, la psicología, la caracterología, también, la poesía, le encantaba la poesía. De hecho, tuvo un hermano que falleció prematuramente, que fue profesor de la universidad. Era poeta, Miguel Ángel de Argumosa, su hermano Miguel Ángel. Es decir, era un Leonardo da Vinci de nuestros días, sí. Además, creo que fue también uno de los creadores de la Sociedad Española, sí, impulsor. Eso el otro día estuve con una persona de mucha confianza para él, que me dio precisamente su tarjeta, y dice, si quieres, digo, esto para mí es una reliquia, realmente. Me dio una tarjeta como presidente, ¿no?, de esa institución. Y fue una lucha constante. Hay que pensar que don Germán se encuentra en 1971, cuando en España nadie sabía lo que... Y además había, en fin, todos lo sabemos. Y se atreve el 11 de noviembre del 71 a hablar en Yelmo Club, en la calle Velázquez, en una conferencia, por primera vez el fenómeno de las psicofonías, ante un país que no sabía qué era eso ni de la parapsicología ni de las psicofonías. Y meses después, las caras de verde. Entonces sí fue el pionero y fue el introductor en España de la parapsicología, el padre de la parapsicología. Tú te has dedicado toda tu experiencia profesional, sobre todo a un campo que se llama de la transcomunicación, especialmente a las psicofonías, sí. Aunque también tú le llamas parafonías. Parafonías, es un término de los hermanos. Parafonía, sí. ¿Podrías hablar de las experiencias que has tenido con este tema de forma general y lo que te ha podido aportar a tus propios, no solamente conocimientos, sino a tu concepto de lo que significa el misterio en el que estamos envueltos? Las psicofonías es un fenómeno para mí de los más importantes. ¿Por qué? Por lo que puede suponer. Es decir, que el fenómeno existe, eso hoy en día una persona que esté mínimamente informada sobre el asunto no puede negar. Tenemos, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Psicofónicas de Roma, entre otros muchos. Es decir, instituciones que se dedican en el laboratorio a grabar con todos los medios técnicos disponibles ese tipo de grabaciones. Por lo que pueda suponer, decía, hoy en día está descartado, por la propia experimentación y la metodología, está descartado que la causa que provoca esas voces, también en música, sonidos de animales, pero vamos a centrarnos en las voces, está descartado, Ana, que esas voces procedan de esta dimensión. Incluso del propio investigador, esto nos llevaría muy lejos también, pero vamos a dejarlo ahí. Por lo tanto, la causa es trascendental. Es decir, no se encuentra dentro de nuestro nivel ontológico, dentro de nuestra dimensión tridimensional, de nuestra dimensión física, no es de aquí, es de otra dimensión diferente, de otro nivel. La pregunta es, ¿de qué nivel? ¿Es el mundo donde el más allá, conocido coloquialmente por nosotros como el más allá, la dimensión donde van las almas de las personas que han tenido una existencia terrenal y que han muerto, o nos encontramos ante la manifestación de una realidad paralela, de una dimensión paralela, no espiritual, pero sí paralela, quizás de cuatro dimensiones? Ahí tenemos que pararnos. Porque decir que las psicofonías, esas voces, son las voces de los muertos, como él decía, es dar un salto lógico, se dice en filosofía. Dar un salto lógico que no está justificado. Bien es cierto que aparecen en muchas ocasiones voces de personas que se identifican. Y se les puede reconocer, además. En algunos casos sí, ha ocurrido. ¿Con análisis de...? Sí, el fonograma, tolograma, en Estados Unidos se utiliza mucho para cuestiones de tipo judicial, por ejemplo, grabaciones en contestador automático, cuando ha habido pues, un crimen, un asesinato, se utiliza. Y sí podemos decir, yo tengo en mis llamas, estaba calculando mentalmente, pero son llamas de 20 años, 21 concretamente, cuando yo obtuve mi primera psicofonía, de una forma totalmente espontánea y accidental, no lo buscaba. Solamente me he encontrado una vez con la voz de una persona fallecida que yo he identificado, que yo y otras personas han identificado. Una experiencia que realicé en allí en Albacete. Allí había muerto una tía mía, mi madrina, y es la única vez en la que yo invoqué directamente, la única vez que lo he hecho, la invoqué. Dejé la grabadora en marcha, salí de la estancia, y cuando entro los 5 minutos y rebobino, ante mi ruego, mi petición de Chari, Rosario se llamaba, si me escuchas, dime algo, aunque sea breve, si puedes y te lo concede. Estas fueron mis palabras textuales. Y entra una voz perfectamente audible, que tanto mis familiares, toda la familia por parte de mi madre, como corresponde con su voz, dice simplemente, vale, vale. Yo le decía, si puedes, aunque sea breve, si puedes y te lo permiten, dime algo, aunque sea breve. Y fue breve, pero suficiente, pero suficiente. Bien, es cierto que en otros casos, por ejemplo, estoy acordándome ahora de uno que investigué hace ya muchos años, en 1942, el famoso caso que muchos de los espectadores vuestros estarán ahora mismo recordando cuando lo diga, el contestador automático, aquella voz de anciana que dice por 3 veces, con permiso de los espectadores, Urcia, Urcia, y por una tercera vez añade todavía con más agresividad, Urcia. Pues bien, yo escuché la voz de esa persona en vida, en una cinta que me dejó la familia, y puedo asegurar, igual que ellos aseguraban, la familia entera, que era la abuela, yo puedo asegurar que era la misma voz. Por lo tanto, y podría contar, en fin, muchos más casos, el resumen es que todo este cúmulo de grabaciones apunta de una forma muy evidente a que, en efecto, la causa de ese fenómeno no está en ese nivel y sugiere, no voy a decir demuestra, pero sugiere que muy posiblemente estemos en comunicación con el más allá. Podemos atrever a decirlo, ¿eh? Sí, sí, sí. En base a la casuística. Estoy recordando una entrevista que tú le has hecho hace muy poco tiempo a don señor Ciudadanel, un profesor especialista en transcomunicaciones, y que hablaba del reciente simposio, un congreso en el que había asistido, en el mes de octubre del año pasado, y que la ciencia actualmente, en un 90% admitía que ya no estábamos hablando de energías inteligentes, sino de inteligencias. Sí, lo decía en la entrevista porque lo que sucede con la transcomunicación instrumental es que hay que, en su caso, por ejemplo, algunos se trabajaba de otra forma, pero en el caso de Darnell y de otros muchos, hay que aportarle a la voz paranormal un caudal energético. Por eso él suprimió ese término de energías inteligentes y ahora se ha quedado ya con el término inteligencias. ¿Y la energía en la búsqueda de este planeta? Él. No, la inteligencia, sí. Busca la energía en este plano. Claro, es que de lo que se deduce de la experimentación es que para que, en este caso, para que una psicofonía se grave, ellos necesitan un caudal energético. Entonces, se viene haciendo desde hace muchos años, muchísimos. Lo que pasa es que conforme va pasando el tiempo, las aportaciones técnicas son mejores. Hay que aportar una onda sonora donde la causa, las voces, se sientan cómodas y puedan modular esa expresión, puedan modular con esa energía, en este caso acústica, puedan modular. Es como si necesitaran, de hecho, es cierto, y lo digo ahora personalmente, las he obtenido, sí, las he obtenido, pero en un número muy reducido. Cuando está todo en absoluto silencio, sepulcral, y no hay nadie en el lugar, me he marchado yo con mis compañeros, hemos dejado en un sitio totalmente aislado, es como si le costase a la causa no contar con ese caudal energético esa onda sonora que decía antes, para poder de alguna forma modular. Incluso parece, y hablo en hipótesis siempre, pero parece, da la impresión de que en muchos casos es como si esa causa que provoca las voces necesitase de la presencia de los investigadores, de una o de varias personas. Es curioso. Me ha pasado con alguna persona. Estando esa persona presente en el lugar, ocurre que el número de psicofonías aumenta, y no solamente aumenta, sino que son clarísimas. Más audibles. Más audibles, y que entran con muchísima más fuerza, por lo tanto. ¿Tú te puedes considerar, aparte de periodista e investigador de estos temas, un hombre de radio? Más que de televisión, ¿el medio para ti es indiferente, solamente es el soporte para expresarte? Es una pregunta muy buena, Ana, porque algún día lo colgaremos en la página web nuestra. Son archivos que ocupan muchísimo espacio, pero ya tengo con 15 años, alquilábamos, mi hermano Fernando y yo, una cámara de televisión, que era pues una cosa parecida a este tamaño, donde había que meter la cinta de VHS dentro, y la alquilábamos para un fin de semana entero en una tienda de la calle Barquillo de Madrid, para hacer un programa de televisión en casa. Con 15 años yo y Fernando con 13 o 12 años. Eso fue una vocación, ¿verdad? Claro, en televisión. O sea que sí. Y realmente lo más antiguo que tengo, lo tengo en casa guardado, en mi archivo, es una cinta mía con 6 años haciendo un telediario, lo que yo creía que era un telediario, claro. Con 6 años. Pero claro, como no puede ser de otra forma, quiero decir, mi padre pues ha trabajado toda la vida como profesional de radio y televisión, y yo desde pequeñito ya estaba acostumbrado, igual que mi hermano Fernando, pues a ver a nuestro padre delante de los micrófonos y de las cámaras de televisión. ¿Hombre de radio? Sí, soy un hombre de radio, pero también de televisión, me encanta la televisión. Me gusta mucho. La televisión tiene algo que no tiene la radio, y la radio tiene algo que no tiene la televisión. Eso es así, es evidente. Son dos mundos diferentes, pero tiene una magia especial. Es decir, poder dirigirse a una cámara de televisión y mirar al piloto rojo que tenemos enfrente es una experiencia apasionante. Yo he hecho televisión, estuve, aparte de invitado, en diferentes programas durante muchos años, en Canal 7 Televisión, en la Comunidad de Madrid, presentando durante 2 años un programa que no tiene nada que ver con el misterio, sobre podología, con un cirujano podólogo. Era un éxito la cantidad de problemas que nos planteaban, problemas en los pies, era un podólogo, y yo me limitaba pues a moderar el programa, a presentarlo y hablar sobre este tema de la podología. Y para mí fue una experiencia extraordinaria. Y por eso yo creo que radio y televisión son hermanos. Dos medios. Exactamente. ¿No has tenido que renunciar a algo para dedicarte a la parapsicología, al periodismo, investigación parapsicológica? Porque yo creo que tú ibas encaminado y fenomenal. Hoy estoy jugando en los Alevines, Benjamines, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano también. Y un día colgaste las botas y dijiste que hasta aquí he llegado. Sí, sí. Y de pronto te diste cuenta que aquello no te olvidaba en el mundo de la comunicación. Debo estar muy bien informado, me conoce bien. Porque soy una fan tuya, ¿sabes? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues sí, así fue. Así. ¿Hasta el siguiente que has renunciado a algo en tu vida para dedicarte a tu pasión, que es esta? He renunciado a bastantes cosas. Por ejemplo, dentro de la radio yo he hecho de todo. He hecho informativos, me encantan los informativos, he hecho muchos informativos, magazines, programas culturales, presentación, lo que es radio fórmula, música, programas de entrevistas, y sin embargo dentro de la radio, aunque he hecho de todo, me especialicé en el mundo del misterio para ser un divulgador y un investigador de estos temas. Y es posible que ahora, si no me dedicase, por supuesto no voy a renunciar ya, es mi vocación y es mi camino, y seguiré hasta final de mis días, si Dios quiere. Pero podría estar, por ejemplo, presentando un programa en televisión sobre cosas del corazón, por ejemplo, claro, por ejemplo, o un informativo, es decir, o deportes, y lo podría haber hecho, y he tenido más de una oportunidad, pero no he querido apartarme de lo que realmente a mí me llena, que es ponerme delante de una cámara de televisión, como ahora mismo, ponerme delante de un micrófono y contar, divulgar, expresar, reflexionar, que esto es muy importante también, no podemos quedarnos solamente en la superficie. Una vez que están expuestos los datos, la información, hay que reflexionar sobre los fenómenos y contrastarlo. Contrastarlo e intentar llegar a alguna conclusión. ¿Has encontrado a lo largo de tu camino profesional muchos obstáculos dentro del mundo de la radio y la televisión para dedicarte precisamente a este campo de la parapsicología? ¿O consideras que es un campo más que está igualmente, por decirlo así, amparado y respetado por el resto de los profesionales? Estamos limpiando ahora. Intentamos que haya compañerismo. Intentamos que haya compañerismo. Yo quiero ser compañero de mis compañeros y amigos de mis amigos, o por ejemplo aquí mis amigos que están también en presencia nuestra. Pero me preguntas que si me he encontrado con obstáculos. Sí, me he encontrado no con uno, con muchos. Con muchos. Jamón y daros. Porque desgraciadamente es una pena. No hay dentro del mundo del misterio, en general el mundo de la comunicación. Es un mundo muy difícil. Es un mundo muy difícil, donde en muchos casos prima el ego, el yo, el aparecer, el figurar, el participar. En definitiva, yo creo que tenemos que centrar más el protagonismo en los fenómenos y menos en los investigadores, aunque bueno, es evidente que es importante quién cuenta ese caso, esa investigación, y cómo lo cuenta, pero quitar un poco de protagonismo a lo que es el investigador, el que sea, da igual, yo o el compañero que sea, no importa. Obstáculos, sí, zancadillas también, algunas traiciones también ha habido, también. Eso es normal, es decir, no solamente me ha ocurrido a mí, nos ha ocurrido a todos. Personas que se han pegado en un momento determinado, o en más de uno, porque en ese momento pues les interesaba sencillamente arrimarse a ti. O una persona, en fin, no voy a dar nombres, pues que han ido por detrás para intentar moverte la silla, por ejemplo, o pisarte una investigación en un momento determinado. En fin, son cosas que ya contamos con ellas. El mundo paranormal no es ajeno. No, el mundo paranormal es ajeno, Ana, en absoluto. No es ajeno. Esto ocurre también. Pero ya, en fin, pues ya acercado a los 40 años, quiero decir que ya vamos tomando las cosas de diferente forma. Es igual vivir eso con 25 años, 22, 23, vivirlo con 37, casi 38, 40, en fin. Pero sí, es un mundo complicado, es un mundo difícil, el mundo de la comunicación y el del misterio también. Es un poquito más complicado. Complicado. Dentro del ámbito español, ¿cuáles consideras tú que actualmente son los investigadores identificados? Don Fernando Hermoso, que ha fallecido recientemente, el profesor Sinesio Barrio, y alguno más que hay dentro del mundo para su público, que está haciendo un papel importante en la investigación. Sería una injusticia, ¿no? Mencionar a dos o tres, digamos, a todos. Yo creo que en general, pero sí te voy a responder. Ahora encantado. Darnell es una eminencia. Una eminencia no solamente en nuestro país. Pero claro, Darnell está específicamente encuadrado en lo que es la transcomunicación instrumental, solamente. Únicamente. No abarca más fenómenos. El estudio de otros temas. Hemos perdido recientemente a Antonio José Alés, que era sí, recientemente, y falleció el doctor Jiménez del Oso, falleció el profesor, mi querido profesor Germán Argumosa, ha fallecido Alés recientemente. Es decir, se nos han ido los maestros. Esto lo comentábamos en el programa, en el podcast, en Más allá de la realidad, hace unos días. Se nos han ido los maestros y ahora, como me decía un amigo, ahora somos nosotros los que tenemos que coger ese testigo. Tenemos, en cuanto a referentes, en cuanto a grandes figuras del mundo del misterio ahora mismo, no existen. Ahí, quiero decir, como personajes relevantes de la talla de un Jiménez del Oso, de la talla de una Alés o de un Germán de Argumosa, no los hay. podemos incluir, por supuesto, pues a Enrique de Vicente, al que tengo muchísimo afecto y cariño, es de año cero, exactamente. Es un gran estudioso, un gran periodista, un gran divulgador, y yo creo que es el que nos queda, porque después de eso, todos somos de la generación pues de mi compañero y amigo Iker, de Javier Sierra, de un servidor, y Bruno Carreñosa en Onda Cero, quiero decir, pero poco más. Y entonces ahora los que tenemos que seguir ese camino somos nosotros. Y no es tarea fácil, porque han puesto el listón muy alto. Hemos tenido grandes profesores, realmente, catedráticos. Hablando del listón alto que vas a demostrar ahora, ¿cuál es para ti tu listón de dentro del mundo de la parapsicología? Es decir, ¿hasta dónde quieres llegar, dedicarte concretamente a un campo acotado dentro de ella, o aspiras a ser un poco global en este aspecto de la parapsicología? A mí ya no, lo que más me interesa y es por lo que apuesto, es filosofía de la parapsicología. Es decir, por supuesto, aparte de divulgar los fenómenos, los temas, no solamente parapsicología, en general todo el mundo del misterio, pero lo importante yo creo que es llegar a conclusiones. Es decir, me ha pasado esto. He tenido, por ejemplo, una experiencia extracorpórea, fuera del cuerpo. O se me ha dado un fenómeno de clarividencia. Bien, conocer esa información, lo que tenemos que hacer es reflexionar y llegar a una serie de conclusiones. Para mí la gran pregunta, si bien no todos los fenómenos apuntan en esta dirección, ¿sí? Si me preguntas cuál es para mí la gran cuestión, el gran enigma, es si después de la muerte del cuerpo físico hay algo más allá. Esa es la gran pregunta. Y claro, muchos fenómenos apuntan en esa dirección. No digo que demuestre, digo que apuntan en esa dirección. Por lo tanto, para mí es lo más importante, la pregunta más importante. A lo largo de todos los 20 años o más, dedicándote a esto precisamente, ¿has encontrado, te habrás encontrado situaciones realmente insólitas, por decir muchas? ¿Podrías decir, porque los espectadores y los lectores en este caso de Italia estarán interesados en alguna anécdota que te recuerde a un momento que has vivido dentro de tu investigación? Anécdotas hay muchas. Muchas, tanto positivas como negativas. Es decir, hablábamos fuera de cámara del Palacio de Linares. Esta noche podría contarte más de una. Por ejemplo, que un vigilante que estaba allí, no voy a decir ni siquiera la empresa de seguridad, de los dos que estaban dentro del palacio, uno de ellos es que se agarraba literalmente a la camisa y nos decía: por favor, dejarme ir con vosotros toda la noche porque yo solo aquí no aguanto. O sea, es que eso ocurrió. Es como para daros ánimos. Claro, para darnos ánimos. Y sin embargo era un profesional de la seguridad y acostumbrado a enfrentarse pues con muchas situaciones. Y sin embargo, es que recuerdo, a mí me cogió, en un momento determinado me cogió de la camisa que llevaba, me dijo: por favor, no me dejéis solo. Eso lo hemos vivido nosotros, por ejemplo. Y entonces vosotros erais jovencísimos. Y éramos muy jóvenes, yo tenía 17 años. Y lo cierto es que se pegó a nosotros y prácticamente en toda la noche no se despegó de nosotros. Eso ha ocurrido. Luego hay anécdotas que, en fin, son, digamos, en otro tinte, ¿no? Es decir, por ejemplo, estar en casa de una familia donde se producía un fenómeno y salir al pasillo y encontrarte en medio del pasillo un charco de sangre. Eso me ha ocurrido, es decir, a mí y a mi grupo de investigación, y llamar a toda la familia, ¿sabes? Y decir: aquí ha pasado esto. Y además era un charco de sangre, lo comenté una vez en la radio, un olor nauseabundo que despedía la sangre. ¿Cuántos? Se recogió, sí, salí yo, porque iba, si no recuerdo mal, al baño, y en el pasillo, que recuerdo la casa perfectamente, estábamos ahí haciendo pruebas de psicofonías, fotografías de la casa, conversando con la familia, con los testigos, contándome las historias, y cuando me asomo al pasillo, me encuentro en mitad del pasillo con un charco de sangre, no era un charco tampoco enorme, pero era un charco de sangre. Un fenómeno de aporte. Fenómeno de aporte en este caso. ¿Y desapareció después o se quedó allí? No, tuvieron que recogerlo, la madre y la hija, pues con la fregona tuvieron que recogerlo y ya está. Y apareció allí y me lo encontré yo. Es que eso pueden dar fe tanto mis compañeros como la propia familia. Sé que es impactante, por eso lo cuento. Sales a un pasillo y te encuentras de repente con un charco de sangre en el suelo. Ahí, caray, pues piensas, ¿dónde estoy metido? ¿Dónde estoy? Considera naturalmente toda persona que se dedica a la investigación parasitológica cree que existe un misterio que nos rodea y trata de averiguar dentro de lo posible una pequeña parte de protección del todo, solamente se consigue de los elementos al otro lado. Yo creo que sí. Considera una el misterio mayor que te has encontrado dentro de tu carrera profesional, un tema que has querido estudiar, por lo que sea, problemas hermosos, obstáculos, se ha quedado ahí aparcado. ¿Cuál es el que tienes ahora pendiente que te interesaría, lo consigas después, antes o después? Bueno, ya hemos hablado antes también fuera de cámara de este asunto y te he dicho que daría lo que fuera por pasar una noche, aunque fuera una noche, en el Palacio de Linares, porque el Palacio de Linares fue la primera investigación seria que hicimos y ha quedado pendiente, está pendiente, pero claro, de momento el permiso no viene, por lo tanto es algo que me gustaría hacer algún día, no sé si podré conseguirlo, todo apunta que no, pero sí. Hay un lugar, por lo que me ha contado un compañero, Miquel Navarro, realmente impresionante. Es el fuerte de San Cristóbal, se encuentra en Navarra, y es un lugar donde han ocurrido cosas, fenómenos realmente extraordinarios. En diferentes visitas al lugar, este querido compañero que cito me ha comentado, tanto él como también Miguel Ángel Segura, otro compañero y amigo investigador, que han acudido al lugar para investigar en diferentes ocasiones, me han referido fenómenos de todo tipo en el lugar. Por lo tanto, queda pendiente también ese asunto y pronto, no sé cuándo, cuando podamos, pero iré a Navarra y iremos al fuerte de San Cristóbal, porque es un lugar realmente espectacular, por lo que me han contado, es decir, por lo que me han pasado, psicofonías. En fin, merece la pena investigar ese sitio. Podría contarte muchos más sitios, pero la entrevista no va para tanto. Bueno, me parece que los lectores de Internet se van a quedar con la miel en los ojos. Entonces, ¿ha habido en otros momentos en el que además de pasar miedo, ha habido como, si pudiera decir, una desbandada general de que todo el mundo ha salido corriendo? Porque ha habido algún tipo de fenómeno que han dicho, aunque esté aquí el misterio, uno vamos y ahí se quede, porque con seguridad. O sea, lo que es el ataque de terror colectivo. Sí, ese ataque de terror, de pánico colectivo, histeria colectiva, vamos. Lo hemos vivido varias veces. Años atrás, cuando éramos más jóvenes. Recuerdo una noche que subimos a una montaña. Pues íbamos en definitiva para, no solamente para pasar ahí la noche en buena compañía entre amigos, sino porque estaban apareciendo, fue en el verano del 1990, estaban apareciendo cosas extrañas y con mucha frecuencia en los cielos de la sierra. Y recuerdo que estando en una explanada, de repente escuchamos el sonido de un animal, de un lobo, sería, de un zorro, no lo sé. Se quedó el trípode en el suelo, que se perdió además, todos corriendo, no se veía muy bien, en fin. Y eso lo recuerdo con cariño, ¿no? Por la época, hablamos de 1990, 17 años tenía yo. Y luego sí, luego ha habido también situaciones en las que no se ha producido la desbandada que decías, pero sí el tener que sujetar un poco el miedo interno y decir, tranquilo, no pasa nada. Por ejemplo, cuando iba por esa galería, hablábamos antes, y empecé a escuchar esos pasos, esos sollozos, esos cuchicheos de mujer, ese lamento de una mujer que se lamentaba continuamente, Eso hay que vivirlo para saber lo que es, ¿eh? Y encima a oscuras, ¿no? Sí, sí, está a oscuras porque salían a la ronda. Cuatro bombillas ya apagaban a los 10 minutos. Totalmente a oscuras. Y claro, ahí una de dos. O te matas por las escaleras y sales corriendo y te pegas contra una columna y te abres la cabeza. O realmente, pues, te sujetas y dices, bueno, voy a recoger la grabadora, que esa por lo que iba. Estaba además en el tocador de la marquesa, en su habitación. Y bueno, pues tuve que armarme de valor y decir, bueno, estoy ante lo paranormal, pero ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer otra cosa. Además que tampoco después sufriste daño ninguno. No, afortunadamente no. Afortunadamente agresiones no. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito profesional de los casos que tú has, que consideras que ha sido verdaderamente un honor, que valoras? Qué pregunta. Difícil pregunta. Yo, fíjate, Ana, pienso que es un constante esfuerzo. Es decir, por ejemplo, el haber investigado un lugar u otro, el haber tenido en televisión una actuación más brillante, sobresaliente, yo creo que siempre hay que mirar hacia adelante. Siempre. Y lo que has hecho hoy, el último programa que hemos hecho en el podcast, el siguiente tiene que ser aún mucho mejor que el anterior. Siempre. Creo que me queda mucho camino por recorrer, que me queda mucho por aprender. Hay grandes profesionales ahora mismo en el mundo del misterio, es verdad. Porque creo además que cuando se pierde esa premisa, se pierde la persona, ¿eh? Se pierde. Si perdemos el afán de superación, si perdemos la ilusión, por otra parte, si perdemos la humildad, y la pasión por lo que se hace, la vocación en definitiva. Yo creo que eres hombre muerto, profesionalmente hablando. Me preguntas por logros. Hemos hecho cientos de programas en radio, Sería muy difícil, es como, por ponerte un símil, de todos los goles que marcó Butragueño, por ejemplo, o Mitchell, ¿con cuál te quedas? Es muy difícil. Hemos hecho programas, me vienen a hacer la memoria muchos temas, por ejemplo, Parálisis del Sueño, Visitantes de Dormitorio, son dos programas que su día en Radio Nacional hace un año y poco, y saltaron, tuvieron una repercusión muy fuerte. El tema de la Sábana Santa, por ejemplo, tengo un libro terminándolo prácticamente en 2 o 3 meses. En fin, las psicofonías, como no, cuando dediqué en Radio Getafe Cadena Rato, nada más y nada menos que 18 noches a hablar del fenómeno psicofónico, poniendo psicofonías. En fin, sería muy difícil decirte, pues me quiero con este programa o con esta investigación. Hay muchos. Unos mejores y otros, pues, peores quizás, pero siempre eso es con el corazón, siempre. Siempre. Te iba a preguntar precisamente por tus libros, si pensabas publicar algo, Sí. ¿Tú también eres miembro de la Sociedad de Sinología? Sí, el Centro Español de Sinología, sí. Centro que se ocupa en España de la investigación y divulgación de la Sábana Santa. Sí, sí, tengo un libro terminándolo ya, yo creo que para... Vamos a ser cautos para después del verano, para septiembre o así, pues yo creo que está ya preparado. Lo dije esto hace 3 meses, pero claro, estamos ahora con la preparación de la nueva temporada, de entrevistas, de reuniones, de mucho trabajo, y no, últimamente no tengo mucho tiempo para escribir. Pero sí, es un libro sobre la Sábana Santa de Turín, que llevo años sobre él, y que yo creo, es mi intención por lo menos, que va a aportar cosas que hasta ahora no se han escrito. No digo que no se hayan pensado, pero por lo menos escrito yo no las he visto. Y creo que va a ser un libro muy interesante, muy interesante. Actualmente eres el director y presentador, junto a tu hermano Fernando Parti, de Más Allá de la Realidad, sí. Que se puede escuchar desde hace unos meses para acá. A través de Internet, sí. En estos momentos también estás preparando más proyectos, me imagino, de los que puedas hablar. Bueno, lo que sí puedo prometer es que, porque hay muchas personas que nos escriben a la web y nos preguntan, ¿cuándo volvéis? ¿Dónde? Volvemos. ¿Cuándo? No sé si para antes del verano, durante el verano o ya para la temporada de septiembre. Si en radio o en televisión, vamos a dejarlo en la incógnita. Ah, que puede ser a lo mejor. Puede ser en televisión también, podría ser en televisión. Una buena noticia, ¿no? Ojalá, ojalá. Me apetece mucho hacer televisión, me apetece muchísimo. Y los espectadores sí. Habían encantado de verte. Y ya para terminar, ¿cuáles son tus futuros, proyectos a medio y largo plazo? Me gustaría viajar. Me gustaría hacer una serie de investigaciones que no son fáciles, porque los lugares tampoco, no puedes meterte en cualquier lugar. Hoy en día antes sí se hacía, pero se necesitaban unos permisos. Y sí me gustaría viajar no solamente por Europa, sino también en América. Hay grandes cosas que esperan. Me gustaría visitar India, Tierra Santa, Egipto. Son lugares diplomáticos. Ya lo creo. Pero es verdad, yo no sé lo que ocurre, porque llega el verano y me viene pasando durante varios años consecutivos. Llega el verano y siempre tengo que trabajar. No me puedo escapar nunca. Pero sí. Después de publicar el libro sobre la Sábana Santa, voy a centrarme en un segundo libro sobre el fenómeno psicofónico. El fenómeno de las psicofonías. Ya estoy haciéndolo, está parado ahora, pero voy a continuarlo. Una audición de todas las grabaciones, todas las cintas que he grabado desde que empecé, para que con ese libro vaya acompañado de un CD presentado por mí, explicando brevemente cada parafonía y diciendo qué se va a escuchar, cómo fue grabada, etcétera. Es el segundo proyecto que tengo ahora mismo en mente como más, para mí más importante. Creo que se puede hacer mucho, como te he dicho antes, Ana, en el sentido divulgativo de la expresión y las reflexiones del fenómeno psicofónico. Y hacerle pensar a la gente que todo esto... Esa es la clave. Acabas de dar son cuentos chinos. En la clave, acabas de dar en la clave y en el clavo. Y para último, ya para terminar, ¿le quieres decir algo a los espectadores y lectores, en este caso, de Internet, en cuanto al fenómeno parapsicológico y tu trayectoria profesional que les interesa mucho, porque eres una figura muy conocida para todos y muy querida? Porque además reflejas una gran sinceridad y honestidad entre todos. Eso intentamos. Yo les diría que algo que me enseñó también el maestro, como ni siquiera como consejo, pero sí una sugerencia amable, que antes de emitir un juicio se informen bien, porque no hay nada peor como opinar desde la desinformación, la ignorancia por desconocimiento y los prejuicios. Esto es fatal. Antes de opinar sobre un tema de parapsicología, por favor, que se informen, pero que se informen en fuentes fiables. Y una vez que nos hemos informado, entonces podemos pronunciarnos, en cualquier sentido. Pero me molestan un poco las opiniones gratuitas. Es decir, nada de la psicofonía, eso son ecos del pasado, eso. Pero vamos a ver, usted ha estudiado el fenómeno, usted ha escuchado a las personas que saben sobre ese tema. No saben estas personas lo que están diciendo, no saben de lo que hablan. Yo, como no soy químico, no hablo de química porque no entiendo de química. Igual que no soy físico, no hablo de física porque no soy. ¿Y de parapsicología habla todo el mundo? Claro. Y se mete, volvemos un poco al principio de la entrevista, ¿no? Se mezcla la brujería con los hechizos, con la magia, con la cábala, con la parapsicología. Se mezcla todo, se hace una mezcla y al final el resultado es penoso porque no es lo mismo como explicar una cosa que la otra. Es muy diferente, ¿no? Y sí les invitaría, por lo menos a conocer esta maravillosa disciplina que todavía tiene mucho que avanzar y mucho que profundizar. Los estudios siguen en cátedras, siguen a nivel particular, por ejemplo en mi caso, y seguiremos ahí, dando guerra y ojalá en España se crea. Y ojalá. Una cátedra de parapsicología, ojalá. Pero además que verdaderamente tuviera una categoría científica. Ojalá, yo espero que sí. Yo espero que con el tiempo, no sé cuánto, pero con el tiempo será. Con el tiempo tendremos en España ahora mismo hay muy buenos investigadores, unos de campo, investigadores de campo, otros de salón, otros divulgadores, otros investigadores in situ. pero hay una buena generación de investigadores. Creo que nos espera un futuro muy brillante por delante. Hablo en general, en conjunto. Ha habido un boom en los últimos años de programas, sobre todo en radio. También en televisión, locales. Ha habido un boom importante. El misterio no estaba muerto, mucho menos, pero faltaba ese resurgimiento y el salir todos, entre los que me incluyo, pues una serie de investigadores que sigan la labor de estos maestros de los que hablábamos antes, ¿no? ¿Considera que hasta que no se crea la... Pues sí, exactamente, del supuesto más allá no vamos a entender lo que existe verdaderamente en el más allá? ¿Crees que ambas cosas no nos comprenderemos hasta que no sepamos ese otro lado, por lo menos activarlo un poco? Yo creo que para entender ese otro lado y lo que estás comentando, hace falta invertir un poco de tiempo. Pero tiempo además aplicado con sinceridad. Y por lo que decía antes, con amor por la verdad. Quitar esos prejuicios que tú decías, tantos tabúes que hay también en nuestra sociedad, no solamente la española, en general, en muchos países. Y estar abiertos, es la clave, estar abiertos a la información que venga y a las reflexiones que de ella se puedan derivar. Yo creo que es lo más importante, y si hacemos eso, llegaremos a buen puerto, seguro. Pues esto ha sido todo, Santiago, muchísimas gracias. Un placer, Ana. Un placer para mí y un honor también, y especialmente sé que los lectores de Internet se van a sentir muy satisfechos, porque además tú eres una persona que arrastra mucha audiencia, que eres una figura muy conocida y que, a pesar de que muchas personas digan que no creen en este tema, todos se sienten siempre atraídos por eso. Eso es verdad. El misterio yo creo que lo llevamos dentro. A unos les atrae más, a otros menos, incluso no creen. Es cuestión de tiempo, antes o después sucede. Un saludo muy cordial para todos. Muchas gracias. Y tú colaboras precisamente con tu investigación y tu divulgación a que ese misterio sea conocido. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Ana. Un abrazo.